Y hoy hemos invitado a charlar a Pablo Micheli, que es el líder de ATE a nivel nacional y a su vez es candidato a conducir la Central de Trabajadores Argentinos. Está en línea Pablo Micheli. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, bien, bien. Bueno, disculpe la espera que ha hecho no. En el aire, pero ha podido escuchar música también. Por favor. Bien, Pablo, bueno, en realidad ayer, hace unos días atrás hablábamos con Yasky de estas elecciones que se van a dar en la CTA, y yo le preguntaba, y va a ser la misma pregunta porque creo que sirve como introducción, ¿por qué la CTA llegó a una elección y qué dos modelos están en juego? Si es que hay modelos en juego. Vamos a una elección porque tenemos una central que la fundamos con una característica muy particular que realmente nos pone orgullosos a todos los que somos parte de ella, que es, se elige su conducción en secreto cada 3 años. Hay elecciones de la central y la elección no se elige en un congreso entre delegados, sino que votan todas las afiliadas y afiliados a la central. Bien. Cosa que a nosotros nos pone muy orgullosos porque es una forma de participación muy democrática. La otra cosa es que lo primero que quiero aclarar es que vamos a una disputa entre compañeros del campo popular. Esto que quede claro, no es una guerra entre enemigos ni cosas por el estilo, porque después del 23 de septiembre, si gana Yasky, los estatales no nos vamos de la CTA, y si gana Micheli y de Genaro, los maestros no se van de la CTA. Vamos a seguir construyendo la central de trabajadores. Que los dirigentes tengamos diferencia no significa que los trabajadores no crean en la central como una forma de construcción del movimiento social en la Argentina. Uh-huh. ¿Cuáles son las diferencias que tenemos con la lista de la lista 10? Nosotros somos la lista 1, la agrupación Germán Abdala, y nosotros recuperamos y planteamos los principios fundacionales de la central, que tienen que ver con una central de trabajadoras y trabajadores, que es una central que es expresión del movimiento social y no solamente una central sindical. Esta es la diferencia que tenemos en primer lugar, porque los muchachos de la otra lista creen mucho en la central puramente sindical y esto los hace muy parecidos a la CGT. Y la verdad, los afiliados y afiliadas a la CTA no quieren una CTA parecida a la CGT, porque si no se hubiese, nos plantea para qué nos fuimos y armamos otra central. Nos hubiésemos quedado en la CGT. Así que esa es una primera diferencia. Otra es que, en realidad, los compañeros de la lista 10 creen mucho en que las conquistas se pueden lograr recorriendo los despachos oficiales. Y con mucha cercanía al ministro de Trabajo, muy buena letra con la presidenta y las autoridades gubernamentales, creen que con eso se consigue la personería gremial o la libertad y la democracia sindical o el 82% móvil con restitución de los aportes patronales. Y nosotros creemos que no es así. Nosotros creemos que hay que dialogar, porque no nos negamos a eso, hay que ser autónomos absolutamente del gobierno, de los partidos políticos y de los grupos económicos, y hay que disputar las conquistas en la calle, uh-huh, movilizados, con medidas de acción, porque de otra manera no se consigue. Uh-huh. Así, estos serían dos de los puntos principales de diferencia que tenemos. Bien, bien. Micheli, usted hoy integra la conducción de la CGT actualmente acompañando a Yasky. Sí, claro. Creo que es una pregunta que puede servir para redundar, pero no estaría de más. ¿En qué no avanzó la CGT, la CTA en este tiempo? ¿Qué no pudo hacer en este tiempo y qué sí se puede hacer? Hay muchas cosas que no pudimos hacer. ¿Dos puntos centrales, si pueden ser? No hemos podido resolver el problema de la libertad y la democracia sindical, por ejemplo, y eso es un problema serio porque el 87% de los organismos de la República Argentina no tiene delegados electos por falta de libertad y democracia sindical. Y ese es un tema que junto con la personería es un tema pendiente. Y la otra cosa es que, vuelvo a reiterar, la CTA estuvo no todo lo que deberíamos haber estado en la calle, porque se vieron la mayoría de las medidas distributivas que ha tomado este gobierno, que para nosotros son absolutamente insuficientes, se vieron desde el lado de aquí como grandes conquistas y como beneficios dados por el gobierno, uh-huh, y no como cuestiones que alcanzó la pelea. Digo, estas son algunas de las cosas que no se consiguieron y que no logramos que el secretario general, por ejemplo, en la central, no para tantos actos oficiales o tantas movilizaciones convocadas por el Partido Justicialista, porque esto pone a toda la central en cuestión. Cuando el secretario general va a un acto del Partido Justicialista o a un acto del gobierno, después los demás que integramos la dirección de la central tenemos que dar explicaciones diciendo no es la central, es el secretario general. Y cuando uno es secretario general no puede actuar a título personal. Uh-huh. Micheli, si bien no lo hizo con la contundencia que yo creía lo iba a hacer, Yasky habló de que este modelo, el actual, el modelo que vive el país, que impulsan los Kirchner, de alguna manera debe ser profundizado. Él habló de, puso la palabra profundizar. ¿Ustedes están lejos del modelo propuesto por los Kirchner? ¿Habría que cambiarlo? ¿Habría que gestionarlo de otra manera? ¿Cómo ustedes ven la actualidad política y social del país? No, nosotros la vemos complicada. Creemos que sí, efectivamente, medidas que se quedan a mitad de camino, como la mayoría de las medidas distributivas que ha hecho este gobierno, hay que llevarlas al final del camino. Hay que hacer las transformaciones necesarias para restituir los aportes patronales y haya 82% móvil, que no se haga cargo el Estado solamente, sino que paguen también los empresarios que han acumulado ganancias monumentales estos años. No alcanza con decirlo. También hay que salir a la calle para que con organización se puedan garantizar las transformaciones que hacen falta. Porque si no, esto de a mí que soy presidente o presidente yo resuelvo todo, no se resuelve. Este pueblo ha dado muestras concretas de que en la calle es donde más se consiguen las cosas. Entonces, bueno, me parece que nosotros no compartimos un modelo distributivo que es bastante pijotero, para decirlo claramente, y que en realidad se sienta en un colchón de 50.000 millones de dólares en reservas y los pibes de la calle andan pidiendo, el hambre sigue existiendo en los dos sectores más vulnerables de esta sociedad, que son los pibes y los jubilados. Uh-huh. Bien, el otro día hablaba, no con Yasky, si lo hacía en algún comentario que al pasar mencioné, que la elección que significa para la CTA en magnitud coloca a la central en un lugar de relevancia en Latinoamérica. Digo, debe ser muy fuerte imaginarse conduciendo una central como la CTA, ¿no? Digo, por la forma incluso de elección que tiene. Sí, justamente por eso va a ser el hecho político más importante de este año, porque es una convocatoria de masas. La central es una expresión de masa en la Argentina, todavía insuficiente. Mm. Ese es otro de los temas que tenemos de diferencia. Nosotros creemos en una central de 3, 4 millones de afiliados, y Yasky se conforma con tener una central ahí, que quede ahí, que alcanza con eso. No, nosotros creemos que no. Creemos que los trabajadores tenemos que pasar un paso adelante, tenemos que ser la cabeza del movimiento de transformación en la Argentina y no carne de cañón de ningún partido político. Mm-hmm. Entonces, creo que eso también. Y sí, es un honor, la verdad, ser candidato a secretario general y poder llegar a ser secretario general de la central. Es un honor porque, es como vos bien decías, es un hecho inédito en la Argentina y casi te diría en el mundo. Uh-huh. La elección masiva por el voto directo y secreto. Pablo, días atrás leí una publicación, hablaba de que habitual o que se espera que voten 2/3 aproximadamente de los afiliados, y hablaban de 450.000 afiliados. ¿Este es el número que los convencería o creen que serán más? No, yo espero que sean más. Convencerme, bueno, en realidad nosotros estamos haciendo todo lo posible para que vote la máxima cantidad de compañeras y compañeros. ¿Cuál sería la aspiración? Bueno, los cálculos dicen que va a ser más o menos por ahí, qué sé yo. ¿Cuál sería la aspiración suya, Pablo, en ese máximo que aspira? La verdad, mi aspiración es que voten todos. Que voten todos. Que, excepto los que están enfermos o que tengan algún problema, pero que voten todos. Pero bueno, sé que eso no ocurre, ni siquiera las elecciones obligatorias la Argentina para elegir el diputado, presidente, así que no lo va a ocurrir en la central. Sí espero que el porcentaje de votación sea alto, porque cuanto más participe va a ser más importante, más allá de quien gane, ¿no? Uh-huh. Bien, la última, porque me queda muy poquito tiempo. Suponemos que el 23 de diciembre Pablo Micheli se convierte en secretario general de la CTA. La primer de la CTA. De septiembre, digo. De septiembre, perdón, sí. ¿Cuál será la primera medida que va a promover en ese cargo? ¿Y por qué? Bueno, una de las primeras medidas es reclamar, por ejemplo, que todos aquellos que están en las cooperativas de trabajo y trabajan en los municipios, que dejen de ser trabajadores de cuarta del municipio para ser trabajadores de la planta permanente. Ese es uno de los temas que nosotros vamos a levantar, y la otra medida va a ser la construcción de un paro nacional para que de una vez por todas se aplique el 82% móvil con los aportes, la restitución de aportes patronales, y para que haya un salario universal en serio para todos los pibes de la Argentina, que sea el 20% del salario mínimo vital y móvil. Micheli, muchísimas gracias. Hablaremos seguramente más cerca del 23, ¿eh? No, con todo gusto. Un abrazo. Un abrazo grande. Pablo Micheli es el líder de ATE.